justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de vuelos humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Buenos días, estamos en otra audición de Patria Soñada en Radio La Retaguardia.1.ar desde Asunción, y estamos aquí con Silvia Potenza, hija de desaparecidos y del padre que fue identificado, músico argentino que también trabajaba en el Archivo General de la Cámara de senadores o diputados, y que el viernes junto a los familiares, a otros familiares, tanto de Cástulo Vera Báez como de Ida Filippasi, antes de empezar con ella vamos a hacer un raconto de la situación en Paraguay, donde el ambiente está bastante enrarecido porque hay una situación de una reelección, de una campaña de reelección que es totalmente violatoria de la Constitución Nacional, y tanto si es por la no reelección o por la reelección, nos encontramos en ambas partes con una parte de las clases dominantes. Es decir, por la reelección está el grupo Cartés y otros grupos de la narcopolítica, Soginarcos, y dos grandes grupos nacionales, colaboradores de Stroessner en su momento, que es el grupo Zuccolillo y el grupo Bierzi, grandes contrabandistas además, son los que están en contra de la reelección. Es decir, donde uno mire a favor o en contra, se encuentra con esta gente, con los grupos dominantes, con la oligarquía, con los narcos. Pero hay una tercera postura que no es contemplada en estos dos grandes grupos, que significa el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución con la Constitución, no violando la Constitución. Entonces, esa actitud de violatoria de los derechos constitucionales pone en una situación de riesgo todo lo que se ha conseguido en estos casi 30 años, en estos 28 años de lucha por la democracia. Podemos también que se magnifica la situación por la gran marcha campesina que se está preparando y que va a llegar a Asunción en el 13 de febrero. Febrero es un mes muy importante. Se han creado dos partidos nacionales en febrero, el Partido Febrerista y el Partido Comunista. El Partido Febrerista el 17 de febrero y el Partido Comunista el 28. Y además es el día donde, por la efervescencia popular que crecía y ya hacía tambalear el régimen fascista de Stroessner, ante un ultimátum de la embajada norteamericana, que preparó el golpe que lo sacó a Stroessner por medio del general Rodríguez, a quien le levantaron la captura internacional para que pudiera ser ungido posiblemente presidente. Cosa que resultó, es decir, a la embajada norteamericana le salió redondo. Por un lado lo sacaban a Stroessner limpiamente, sin que el pueblo pudiera participar, seguir para, movilizándose para derrocar el régimen. Ellos le dieron el golpe de mano palaciego un poco antes, porque realmente venía, cada vez la lucha era más fuerte, más dura, más amplia. Y eso es lo que realmente pasó. Ahora, nos encontramos con que 28 años después son pocos los verdaderos participantes, que en realidad, pobrecitos de un lado o del otro, los niños soldados y los soldados de base que han quedado con secuelas, no han sido reconocidos como parte, sino que solamente los oficiales y los altos oficiales, es decir, aquellos que jugaron conscientemente con la embajada norteamericana. Los demás han sido relevados totalmente. Bueno, por otra parte, este fin de semana, el jueves, tenemos una reunión, un festival, donde se va a hacer un homenaje por la restitución, y se va a hacer una serie de actividades, algunas de las cuales van a ser prácticamente las primeras que se van a hacer, aparte de la que se planteó cuando se proyectaron sobre el edificio de Asunción los rostros de los dos primeros identificados, Miguel Ángel Soler y la señora Filippasi. Bueno, y el viernes vamos a hacer la restitución a partir de las 8 de la mañana. Los familiares vamos a participar en la morgue. Luego iremos al Cabildo de Asunción, donde se hará la entrega oficial por parte del Estado con una conferencia de prensa. Y después un homenaje público abierto, festivo, porque en realidad después de tantos años de sufrimiento, de incertidumbre donde podrían estar nuestros familiares, los recibiremos con alegría, porque es como si estos luchadores para la vida, estos luchadores por la democracia, por el socialismo, algunos de ellos, pero todos por una vida mejor, una vida digna para el pueblo y para su familia, han vuelto un poco a la vida y nos marcan el camino para seguir luchando por una vida digna. Van a estar, va a haber cuatro, esperemos que pudiera estar también Joel Sandino, pero bueno, todavía no lo pudimos ubicar. Va a estar Flecha, va a estar Chaparro, va a estar Pachín Centurión, va a estar Alberto Rodas, va a haber una poetisa, va a estar Marisol Salinas en un solo de baile, va a estar mi hija mayor, Rocío Soler, dándole una bienvenida al abuelo y a todos los participantes, a todos los otros compañeros latinoamericanos que han sido identificados. Son los primeros cuatro en el Paraguay, y algo que es muy importante, que es saber que con una gota de sangre no solo podemos ubicar a nuestros parientes desaparecidos, tenemos que tener en cuenta que esa gota de sangre también significa que los que vamos a combatir, si la damos voluntariamente y a todo nivel, vamos a lograr que el tejido social se fortalezca, porque también significa que podemos identificar, ubicar a aquellos niños que son secuestrados, que son robados. Es decir, va a ser muy difícil que esos delitos aberrantes se puedan producir. Entonces, no es solamente la búsqueda de nuestros parientes desaparecidos. Esa gota de sangre significa muchísimo para recuperar ese tejido social que se fue deteriorando con el tiempo y con las dictaduras. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle. Y como habíamos quedado, antes de que Silvia se canse de estar acá, entonces vamos a tomar el testimonio de ella como hija de un desaparecido que tardó muchísimos años en ser identificado en el lugar más impensado, en el Paraguay. Secuestrado en Montevideo, traídos al Paraguay y asesinados y desaparecidos en Paraguay, e identificados por suerte junto con su pareja, que no es la madre de Silvia, pero su pareja en la vida, identificado en el Paraguay. Muy bien, acá la tenemos a Silvia y le vamos a pedir que dé su testimonio como hija con todas las situaciones que pasó en estos años, cómo lo buscó, cómo se sintió, de qué manera fue encarando las vicisitudes para tratar de ubicarlo al padre y cerrar esa parte de su vida que es tan dolorosa. Y bueno, cuando nos termine de contar, por supuesto vamos a pasar a la segunda etapa, que es después de la identificación. Bueno, Silvia, presentate ante la audiencia de Patria Soñada y de la radio web de Derecho Humano, laretaguardia.com.ar. Bueno, buenos días, hola Jorge, gracias por esta inquietud. Sé que como hijo desaparecido, vos también estás pasando por un momento similar al mío, pero cada uno desde su historia y de su vivencia. Mi nombre es Silvia Potenza y soy la hija de un ex desaparecido, José Agustín Potenza, que fue desaparecido acá en Paraguay. o sea, después de 40 años desaparecido, fue hallado también acá en Paraguay. No sé, decime cómo hilvanamos la historia. O sea, bueno, la podemos hilvanar de cómo te enteraste de la desaparición, porque vos tuviste, como yo, la suerte de tenerlo bastante tiempo y poder irnos creciendo con nuestros padres. Bueno, sí, yo ya era grande, somos cuatro hermanos, estaba casada, después está mi hermana mujer que me sigue y después mis dos hermanos varones que tenían en ese entonces 14, 15 años. Y bueno, hijos de papá músico, no nos dimos cuenta el otro día que papá no estaba. Papá estaba de gira, papá tenía otra pareja, papá vivía lejos de casa. Y bueno, se estaba planeando un viaje para venirse acá a Paraguay a trabajar en un proyecto que tenía con un médico italiano y con su pareja Rafaela Filipazzi. Así que nosotros nos quedamos tranquilos pensando que papá se estaba preparando y que probablemente vendría y en una escapada volvería y ahí sería como una despedida más formal. Cosa que nunca sucedió, así que nunca supimos cuándo papá viajó, nunca tuvimos presentes fechas ni tiempos estimativos. Se fue un día y a los cinco meses, cuatro meses, empezamos a darnos cuenta que no teníamos noticias, ni nosotros, ni su familia, la familia de su mamá, su hermana. Y bueno, ahí empezó la movida. Ahí empezamos a preguntarnos y a buscar entre sus amigos primero, entre sus compañeros de trabajo, entre la gente que lo conocía, y todos decían lo mismo, pero Agustín viajaba para Paraguay, Agustín estaba en ese momento organizando una nueva etapa de su vida, no. Nadie tenía más referencia que eso. O sea que él a todo el mundo le decía lo mismo, que estaba por emprender un proyecto acá en Paraguay. Y bueno, después fue más formal, fue la policía, hicimos la denuncia en Interpol, nos contactamos con el embajador argentino en Paraguay de ese momento. En un momento nos dijo que sí, que estaba acá, que probablemente estaría haciendo averiguaciones y que bueno, ya nos iban a informar cuál era su situación. Yo y él con el tiempo, no me acuerdo, son muchos años, no me acuerdo cuánto tiempo en el medio, de pronto lo negaron. No, nunca entró, nunca estuvo, fue un error, vaya a saber, fue una interpretación. Y bueno, ya igual en ese momento en Argentina estaban las cosas como ya era todo declarado. Había un estado de absoluta falta de derechos y se escuchaba por todos lados gente que estaba siendo secuestrada, que estaba siendo desaparecida, que estaban investigando, vaya a saber por qué razón, porque había gente metida en ese, de todo tipo de gente. Y bueno, ahí empezó esta búsqueda que duró como firme durante muchos años por parte de mi familia, por parte de mis tíos, la mamá de Juliana, sé que también cuánta denuncia pudo hacer. Hay que tener en cuenta también que eran épocas difíciles y ir a una comisaría o ir a enfrentar a una autoridad y decir estoy buscando. No, decía que así llegamos, que así fueron transcurriendo estos años, o sea, 40 años en la vida de una persona, uno el recuerdo lo mantiene vivo, porque cada vez que hay una celebración, cuando nace un nieto nuevo, cuando nace un bisnieto nuevo, uno piensa en esa persona que está faltando, que realmente no sabes dónde está, porque no es lo mismo tener a un muerto en la familia, un pariente, alguien fallecido, que tener a alguien que no sabe dónde está. Y siempre ese dolor de saber que uno tendría que estar buscándolo cada día y la vida que te pone otros propósitos. Sos madre, sos padre, tenés una carga familiar grande y no te puedes dedicar absolutamente a buscar. Bueno, ¿y cómo te contactaron para avisarte de que había sido identificado, o mejor dicho, primero te llamaron, te preguntaron datos, quién te llamó. Y bueno, ese trámite fue ahora hace muy poquito, para agosto, no la fecha ya después de toda esta jarana, pero pongámosle para agosto del año pasado. Me llaman del equipo argentino de antropología forense, me dicen que tenían registro de que yo era hija de desaparecidos y me preguntaban si yo estaba dispuesta a donar una gota de mi sangre, porque había muchos restos óseos, ellos tenían como una gran cantidad de, y sin identificar. Y para eso era imprescindible esa gotita de sangre de todos los parientes, cuanto más grado de cercanía posible, mejor. Bueno, acepté que me enviaran el kit, me mandaron el kit rapidísimo, cosa impensada, porque me tomó un tiempito, pensé como 2 o 3 días con el kit ahí en la mesita, en la cocina, mirando si me lo hacía o no me lo hacía. La duda no era si me lo hacía o no me lo hacía. La duda era que en ese kit había como un porcentaje muy grande de que entre esas personas que habían hallado estuviera mi papá. Y bueno, seguramente esa noticia, que a pesar de que uno ya la tenía como única, no había posibilidad de que estuviera vivo prácticamente. Me tomé mi tiempo, me tomé mis 2 o 3 días. Y el día que me decidí, me hice la muestra, fui al correo, todo, que no se me pasaran los 5 minutos de valentía. Pero ni siquiera, no hubo nada de periodo de tiempo entre el envío de la muestra y que me llamaran. Sinceramente, yo a los 2 o 3 días, como pensé que tendría que recibir un correo, o de vuelta que me iban a llamar, dije no llegó. Se perdió, se extravió, o la recibieron y la archivaron, como suele suceder con las cosas del papeleo en Argentina, y no fue así. Y un día me llaman, me preguntan si estoy bien, si estoy acompañada, se identifican, soy del equipo argentino de antropología, hace poquito hablamos, creo que fue Patricia Bernardi, no estoy segura, pero estoy casi segura. Y bueno, y me dijo que tenía novedades, pero que ella sinceramente quería estar tranquila de que yo estaba bien, que podía recibir una noticia. Y yo sinceramente, en ningún momento de esos segundos que pasaron entre Lola y la noticia, pensé que me iban a decir, seguí participando. Sinceramente, era así que cuando me dicen, bueno, Silvia, si vos estás dispuesta a escucharnos, yo tengo que contarte que el análisis, la comparación de los restos que tenemos con la prueba de ADN dio 99,9% positivo. Y yo ya me quedé muda. Fueron una ternura, muy pacientes, un apoyo, me dieron tiempo para que llore, me dieron tiempo para que me serene, para que me preguntaban si querían, yo quería que me llamaran más tarde. Bueno, y ahí seguimos hablando un montón, porque me dijeron los pasos que yo probablemente iba a tener que seguir, que se iban a contactar conmigo la gente de acá de Paraguay, distintos organismos, que Rogelio Goiburú, que había sido quien lo había hallado, ya estaba en camino a ponerse en contacto conmigo, y bueno, ahí empezó toda una catarata de cosas que están culminando prácticamente ahora con la entrega oficial. Porque a pesar de todo, hubo muchas trabas. Siempre falta algo, siempre falta una firma, siempre falta un papelito, siempre falta algo, porque no solamente es desaparecido, sino que es extranjero. Así que, bueno, creo, por lo que estamos todos reunidos acá, que esto ya va a ser. Que si Dios quiere, el viernes nos volvemos. Y ustedes, bueno, está también la hija de Rafaela, que, como estaba con tu papá, la estamos esperando y que ella también pueda, que ustedes dos se puedan conocer, ¿sí? Que la podamos conocer nosotros, y que, porque somos ahora una nueva familia, por ahora de 4. Y Dios quiera que esto no pare, aunque sea uno de a poquito que vayan, que sean reconocidos, identificados, o uno más que vuelva a descansar al seno de su familia, que en la familia se pueda cerrar este duelo de tantísimos años. Y feliz, estoy ansiosa de encontrarme con Beatriz mañana. Ya conocí a la hermana de Cástulo, ya estoy hablando con vos, Jorge, y sí, somos una nueva familia, más toda esta gente preciosa. O sea, si necesitaba un marco de contención para este momento que es esperado y que, pero que no deja de ser doloroso, es este. Bueno, como a mí también me cuesta, al escucharte me cuesta seguir con la conversación, te agradezco mucho. Y la cortamos acá porque si no vamos a hacer dos lo que vamos a estar lagrimeando. Muchas gracias, Silvia. No, por favor, yo estoy absolutamente agradecida a todos ustedes porque son esa familia que uno necesita tener de apoyo en momentos como este. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, gracias. Y desde La Retaguardia y Patria Soñada, la despedimos por un ratito a Silvia. Bueno, vamos a escuchar también otra entrevista que le hicieron a Silvia Potenza, donde habla de su padre y de cómo era su vida. Es músico, fue músico, fue empleado de la Biblioteca del Comercio, del Congreso, era un idealista. En su momento estuvo afiliado al partido peronista. Militó activamente en 1955. O sea, nosotros tenemos anécdotas de mi papá queriendo entrar a mi casa y que la vecina no entre, Johnny, que lo están esperando, zafar. Mi papá exiliado en la embajada de Nicaragua. Mi papá yéndose a vivir a Uruguay. Nosotros, mi mamá y yo, viajando una vez cada mes o cada dos meses. Mi hermana de 2 años. Yo de 4, mi mamá y bebé, venía hasta que nos quedamos a vivir allá. Pero eso fue tiempo pasado. Y bueno, después mi papá músico, trabajaba orquesta de tango, de cumbia, y lo que diera, cantinas, nightclub. Lo último fue música griega. ¿Dónde estaban? Y estaban en Buenos Aires, trabajó en cantinas de Mar del Plata también, pero sí, siempre se movió en Buenos Aires. Y lo último que nosotros sabemos es de escucharlo a él, de acompañarlo, porque he compartido con mi papá y con Juliana. Eso, la música, los Scorpios, o sea, había un par de boliches más donde venían los marineros griegos, y entonces estaban ahí en su... armó una banda de música griega y estaban todos en la gloria, digamos. Yo lo que sé de mi papá, en realidad, es eso. Y después a la mañana, empecé a trabajar al Congreso. Por eso todo esto que pasó, la desaparición, o fue porque estaba en una lista negra o hay algo que nosotros no sabemos. Pero como adulta que era, porque no era chiquito cuando desapareció mi papá, yo calculo que ha estado en una lista negra. Entonces ya quedó marcado y bueno. Y no, para nosotros cuando mi papá se fue de viaje, se fue a trabajar, sabíamos que se iba. Juliana compraba adornitos y cositas para su consultorio, que iban a poner un consultorio en Paraguay con un médico italiano que ya está identificado, pero murió también, pero no sé de qué murió. Y después surge toda esa historia de que estaban en Uruguay, que lo secuestraron en Uruguay, que lo llevaron a Paraguay, que estuvieron presos, que el consulado argentino primero no reconoció que estaba, pero que estaba bien, que estaba en investigación, qué sé yo, y al tiempo que nunca había llegado, que no conocía a ningún Potenza. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuándo enteraste? Y habrá sido en el 76, en el año que desapareció, o sea, porque en el momento que se desapareció, esos meses no nos dimos cuenta que no estaba, porque él no era un papá presente. Te quiero como, antes de que me cuentes exactamente cómo ocurrió, cómo lo viviste, para saber un poquito más de vos y saber un poquito más de la familia, en lo que me quieras contar, como me estabas contando al principio. ¿Vivíais en Buenos Aires? ¿Cuatro hermanos? Sí, vivíamos en Ramos Mejía. Ah. O sea, yo ya estaba casada, tenía chicos. Después tengo una hermana que tiene 2 años menos. ¿Qué edad tenías? 25, sí, en el 53, así que al 73 tenía 20, al 23, 24, sí, con 2 críos. Rápido, Iván. Sí, pero viste, los que eran chicos, después mi hermana tenía 2 años menos que yo, y después mis hermanos que tenían 15, 14, 16, tampoco la tengo tan clara con esta. Me decías que, bueno, él no era... Estaba separado de mi mamá, entonces por eso mismo no era de venir, no es que vos decís, ¿cómo no vino papá a la hora de la cena? Papá no vivía con nosotros, entonces no vivía y no había quedado como una buena relación el matrimonio, ¿entendés? No era, bueno, llevar a los chicos, pero no, mi mamá se encargó absolutamente de todo, de trabajar y de hacer sus cosas, ella nos crió. Pero mi papá fue un bohemio siempre. No es que de pronto hubo una cosa distinta y cambió de actitud. No, era un bohemio. Bueno, se iba de gira, volvía. Teníamos hermanito nuevo. Eso es básicamente. Entonces nosotros nos dimos cuenta cuando se fue. Nadie sabe qué día se fue, cuándo te despediste por última vez. No, se fue. Y después con el tiempo, bueno, ya no vuelve. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo recuerdas? Y sí, pero es como no fue una noticia, fue, ¿qué pasa? Mi tía Rosita, la hermana de mi papá, mi abuela, que estaba, o sea, ¿dónde está Agustín? O sea, la mamá de él que lo esperó hasta el día que se murió. Ahora hace poquito me contó mi tía, dice, tu abuela siempre pensó que tu papá iba a volver, Agustín, le decía ella, porque tenía plata guardada y ya cuando estaba internada, que ya no salió más de ahí, dijo, mirá que enterrado de plata por si vuelve Agustín. Nunca, es que es así. Claro, la madre, viste, espera, hasta a pesar de que todo ya te ve. Todos los indicios decían, era obvio que estaba desaparecido y muerto, porque en parte los habían escuchado que los torturaban. Hay una testigo viva todavía que sabe que los vio a Juliana, estaban como separados en un piso de arriba y uno arriba y uno abajo, pero no quiero mentir. Y mi papá sí bajaba. ¿Vamos nosotros? Disculpa, ¿van a terminar una cosa? No, estoy grabando. Ah, perdón. Me interesa mucho eso. Y entonces... Sí, ella veía que Juliana no salía y mi papá, por lo que yo dijo, Rogelio, me va a llevar. Es como un edificio así y acá tienen un pasillito, como para estirar las piernas, qué sé yo. Y que mi papá sí salía a tomar un poco de sol, qué sé yo, pero Juliana no. Eso nos cuenta esta mujer que todavía vive. Que ya hablaste con ella. Y ella, claro, me lo contó Rogelio y no sé si va a ir el viernes a la... Pero a lo mejor sí, porque ella no vivió todo el tiempo acá, ¿eh? Se había ido a vivir a otro país y creo que volvió. No y sé a ver, para hacer un viaje al presente, ¿cuándo te enteras tú y cómo que él está ahí en Paraguay? Me llamaron, primera etapa de esta situación, me llaman del equipo argentino de antropología. Y me preguntan, me dicen que ellos saben que yo soy hija de desaparecido, se presentan obviamente y me preguntan si yo estoy dispuesta a hacerme una muestra de sangre. Entonces, yo ya tenía en mente, siempre en San Luis no hay donde hacerlo. Yo estoy viendo en Merlo San Luis. ¿Y cuándo? ¿Qué mes estamos hablando? ¿El año pasado? Y ellos me llamaron, antes, en septiembre ya me notificaron, así que habrá sido en agosto. Me llaman para decirme si yo quiero. Igual las fechas no es lo más preciso, pero vale, yo puedo claro. Después, viste, no pasar por otro lado. Entonces me piden la autorización para mandarme, qué sé yo, y me cuentan que están haciendo esta convocatoria, y obviamente que sí. En 3 días me llega por correo argentino y lo que yo le contaba a los chicos, y ahí se quedó el kit. O sea, yo lo esperaba. Era una cosa que había decidido por voluntad, pero cuando lo tuve ahí, decía, bueno, mañana, capaz, pasado, viste, en algún momento. No había un argumento verdadero para no hacerme la muestra, escúchame un pinchacito, no es que tenía miedo, no nada, pero era algo, viste, cuando vos decís, no. Hay como un presentimiento tuyo, hay como una cosa que vos decís, ¿por qué no? No tiene explicación, y yo ahora digo, es que para mí, ya ahí se resolvía algo, es como que. Bueno, un día me levanté y dije, bueno, basta, pero es una criatura. Me limpio, lo guardo y antes de que se me pasaran esos 5 minutos me fui al correo. Al correo. Y yo dije, ahora sí, me quedo tranquilo, de acá hasta que yo tenga el resultado. No sé cuánto pasó, nada pasó. Nada. Yo dije, no me avisaron que lo recibieron. Capaz que ni lo recibieron. Yo lo mandé por carta certificada de igual. Yo dije, capaz que ni lo recibieron, porque San Luis es bastante... Es lento, Oca no llega, las cosas. Sí. De periferia, ¿no? Y un día me llama la hija de Beatriz, Beatriz, la hija de Juliana, y me dice, yo estaba trabajando. Y me llega el mensajito del celular y me dice, Silvia, tengo noticias de mi mamá. Ah, sí, le pongo yo, pero porque yo estaba atendiendo, no le di importancia. No nos conocemos, no vamos a conocer el jueves. Hablamos hace años que nos mantenemos en contacto. Porque ella estuvo más activa, porque ella vive en Corrientes, dice, yo me crucé a Paraguay, hizo denuncias, movió gente. A mí imagínate, de Buenos Aires a Paraguay, a Asunción, es mucho, y de la costa, y después de San Luis, lo mismo, una situación. Y bueno, entonces envío el kit, no me llaman, no me escriben, no hay nadie, no pasa nada. que un día le estoy dando de comer a mi nietito al mediodía. Ah, no, te contó lo de ella. Me llama ella y me dice, Silvia, ah, bueno, le pongo yo una cosa así. Me dice, bueno, ¿te interesa o no te interesa? Me veo como que se ofendió. ¿Te interesa o no te interesa que te cuente? Entonces le pongo, sí, vea, le digo, lo que pasa es que yo estoy trabajando, estoy comiendo. Bueno, lo dejamos para mañana. No, le digo, ahora contame. Vos andás escribiéndome, pero yo pensando en esto como en todos estos años, siempre un comentario, fui a hacer la denuncia, me dijeron, presenté. Y siempre Beatriz dijo, lo que yo hago es para las dos. Porque cuando desapareció mi mamá, desapareció tu papá, estaban juntos, viajaron juntos, los secuestraron juntos, siempre van a quedar, o sea, ella siempre con esa constante. Entonces me dice, apareció mi mamá. Así, viste, ni preámbulo ni nada. Y yo, ¿apareció? Bueno, viste, es como que vos decís, bueno. Y ahí empezó ella a contarme, dentro de poco va a aparecer tu papá, vas a ver, tenés fe. Entonces me decía, no puedo más, Silvia, estoy agobiada. Los periodistas me llaman, me llaman de la radio, me están haciendo. Y me dice, y todo esto lo vas a vivir vos. Y yo decía, sí, seguro, pero ¿cuándo? ¿Vas a saber cuándo? Días pasaron. Y me llaman a mí de ELEA, del equipo argentino de antropología, y me dicen, si, como hasta hoy, qué sé yo, ¿sabés? Se habla Patricia Bernardi, dice, la señora Silvia Potenza, sí, le digo yo con la cucharita que le daba de comer a mi nieto, sí, bueno, dice, yo tengo, me gustaría, dice, saber si está sola, acompañada, no, le digo, pero mi familia, si yo, viste cuando vos estás en una nube, nada. Pero decime, no, primero hablemos. O sea, lo que tengo para darte es una noticia muy fuerte, así que me gustaría que vos te tomes tu tiempo. Si querés, no te lo digo ahora. Vos ya andá, claro. Yo sinceramente creí que no creí que me iban a decir que había aparecido un papá. Creí que me iban a decir que habían encontrado un rastro, o sea, tenemos 10, claro, tenemos algo que vamos a analizarlo, vamos a cotejar y de ahí seguro que vamos a tener, no, que ya lo cotejamos, ya lo tenemos todo. No, decime, le digo, por favor, decime, le digo, ¿para qué? Bueno, dice, tenemos el resultado del ADN y me lo leyó, que da 99,9%. Y yo me quedé muda. Silvia me dice, ¿estás bien? Silvia, ¿estás bien? Yo le quería contestar, no es que no te... Nada, no me salió una palabra, me largué a llorar, no sé cuánto tiempo estuvo ella en el teléfono tranquila, porque claro, me habrá pensado, esta mujer se desmayó, le dio un... ¿No? Fuerte, una cosa que vos decís, no puede ser, o sea, tantos años esperando, y que de pronto te quedás sin nada, te quedás sin palabras, te quedás sin... Bueno. Me dijo que me lo tomara con calma, qué sé yo, que me felicitaba, que estaban tan felices, que bueno, que después se iban a contactar conmigo de distintos lados, Rogelio Goiburú, acá de Paraguay. Pero que era ella la que tenía que darme la noticia porque era ella la encargada de esto. Ese. Bueno, o sea, se te junta todo porque hasta ese momento, si vos me preguntabas, mi papá está desaparecido, muerto. Porque ya en el Congreso decía desaparecido forzado y ya lo daban por muerto. Porque hasta nosotros no teníamos ni un papel. Queríamos, por ejemplo, que mi mamá cobrara una pensión. Pero si tu marido no está muerto, no te pueden dar una pensión. Y no importa que todos los edictos, todos los diarios y todas las cosas, no. Y bueno, pero ahí cuando te lo dicen... Ahí es cuando vos te das cuenta que ya está, o sea, ya no hay ni más búsqueda ni más nada, sí, ya está muerto. Y es algo como decir, sí, yo estaba segura que estaba muerto, ¿qué? ¿Por qué tan dado? Pero se ve que está ahí. ¿Y qué pensaste que apareciera en Paraguay? No, pero yo sabía, sí. Yo no te puedo decir por las investigaciones que hayas tenido. Porque habla, o sea, el cónsul de Paraguay lo había dado. Aparte yo había pedido hace como en el 2007, creo, una cosa así, yo vivía todavía, o antes, en la costa, y yo había pedido como un informe escrito, o sea, que las autoridades de Paraguay me dieran algo, que me dijeran algo de mi papá, porque yo estaba segura de que había ingresado al país. Y a mí me decían que alguien me dijo que estaba y alguien me decía que no estaba. Entonces, ya no había dictadura, ya se habían ido los militares, ya era como... Y me mandaron un informe donde decía que como persona no grata, tal fecha, a él lo habían expulsado de Paraguay. Firma sello, comisaría, policía, todo. Pero ahora dicen que es verdad, que lo expulsaron, se ve que en ese momento que él estaba tocando por este barrio donde yo estoy viviendo ahora. Y yo digo, son todas interrogantes. Un pedacito chiquito sumó Carmen con ese comentario ayer. Entonces ahí te cierra. Ah, bueno, estuvo y lo expulsaron. Entonces, ¿por qué volvió? O sea, pongámonos las pilas. Si mi papá no dijo, me voy a otro lado, porque se podía haber ido a otro lado. Él volvía a Paraguay a trabajar, entonces no me cierra. Si vos tenés un papel que dice que te expulsaron, ¿cómo volvés? Nunca le dieron el papel y nunca salió. O sea, quiero decir que hizo el régimen eso para... Y puedo decir, no, acá no está, bueno, nos expulsamos. Bueno, pero claro, pero entonces, ¿viste? Ese papel ahora va a tener un peso. Claro, total. Ahora ellos tienen que demostrar, claro, que en qué momento salió, cuando entró de vuelta. Que vos pensás que de alguna manera la búsqueda de ustedes puede servir o ayudar al resto de ciudadanos. Tiene que alentar, sí, porque vos imagínate. Vos vivís acá, hoy estabas en España, qué sé yo. En Argentina, lo que es burocracia, nosotros vemos, como dicen, fulanito de tal robó, te muestran, en el momento que está robando, te muestran la valija con la plata, te muestran y está libre. Entonces, ¿qué? Mirá, ¿quién va a creer que si vos das una gota de sangre, van a encontrar a tu papá desaparecido hace 40 años? Entonces, yo ya desde que lo encontramos, o sea, ya en Nagoyo de la Costa y de Cosinerlo, entrevistas y cosas, y yo ya me dediqué a compartir todo lo que publican las chicas acá, todo va a parar al Facebook y a compartirlo. Pero yo creo que el acto de la entrega y que muestren y que, o sea, que no es uno, son dos, son tres. Yo casi me entero que hay 36 restos de personas que no los pueden, es como decir, mira, te está esperando. Y como vos no le estás dando, no abrís la puerta para que entre o no lo vas a buscar, está ahí. No se me ocurrió a mí. Yo ya conseguí uno, porque el otro día cuando venía para acá y lo comenté, alguien me dijo, yo conozco un hijo desaparecido que no está haciendo nada. Es más, vos lo conocés y tampoco sabés que es hijo desaparecido. ¿Por qué le digo si acá nadie persiguió a nadie? ¿Y por qué? ¿Para qué? Entonces, le escribo por Facebook, lo invito a que, o sea, a mí me dijeron, le digo yo, que sos hijo desaparecido, soy fulana de tal, fuiste profesor de mis hijos, o sea, no soy una loca que cayó, fuiste profesor de mis hijos, en este momento yo estoy a punto de viajar para reencontrarme, para traer los restos de mi papá, es posible, le digo, se puede, lo podés lograr, simplemente tenés que sumarte a este proyecto, y bueno, hacer lo que tenés que hacer, una gota de sangre, no me contestó nada. Y al otro día, cuando me estaba subiendo al micro, por el messenger del celular, me pone, hola Silvia, sí soy hijo desaparecido. Entonces, o sea, ya, por un lado ya dio un paso, porque se lo está reconociendo a alguien que él no conoce. Y por otro lado me dijo, pero este es tu momento. Ahora cuando vos vuelvas, me decís qué tengo que hacer y hago lo que vos me digas. O sea que ahí va a haber otra gotita de sangre. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extranjeras.